50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 4 de agosto. Realizaron un operativo de salud en el barrio Las Rosas. Tras detectar 10 casos en el barrio Las Rosas, ubicado en Melchor Romero, este lunes se realizó un operativo casa por casa para identificar a personas con posibles síntomas de coronavirus. Según detallaron desde el municipio, se realizaron testeos olfativos de temperatura a los vecinos y vecinas del lugar. Se trató de un operativo del Ministerio de Salud de la provincia, en conjunto con el voluntariado de la universidad, las Brigadas Sanitarias Ramona Medina, la Municipalidad de La Plata y organizaciones sociales de la zona. El Sindicato de Canillitas denuncia al diario Hoy por precarización laboral. El Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines de La Plata denunció ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia y de la Nación el incumplimiento de las normativas laborales por parte del medio, luego de que el matutino volviera a publicarse este 1 de agosto. El secretario general del sindicato señaló que esto incumple la regulación del trabajo de los canillitas, ya que el trabajo se mantiene de manera ilegal y sin las condiciones laborales correspondientes. Cabe recordar que la familia Balcedo, dueña del medio, se encuentra bajo arresto domiciliario y la puesta en circulación del diario infringe las normativas instauradas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que prohíbe la venta directa por parte del editor del diario. Un servicio que informa más cerca. La municipalidad se reunió con EDELAP. Tras numerosas quejas vecinales, este lunes autoridades municipales se reunieron con representantes de EDELAP, la empresa prestadora del suministro eléctrico de la región. Según informó la municipalidad, en el encuentro se repasaron los avances de las obras que se llevan adelante en distintos barrios del partido. También se analizó la situación en los barrios La Loma, del casco urbano, los barrios Las Rosas y Cristo Rey de Melchor Romero y en las localidades de Los Hornos, Villa Elvira, Sicardi y Altos de San Lorenzo. Durante las últimas semanas, les vecines de estas localidades denunciaron reiterados cortes por parte de EDELAP e incluso se manifestaron en las puertas de la empresa. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.